en este ciclo de entrevistas que le agradecemos siempre a la Universidad Santo Tomás, también al Centro de Formación e Instituto Profesional Santo Tomás de Viña del Mar. Queremos saludar a don Julio Rebolledo, académico del área de Ciencias Sociales del Centro de Formación e Instituto Profesional Santo Tomás en Viña del Mar. Julio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio que nos entrega la radio. Sabemos que muchas personas escuchan estos temas que son de relevancia para cada uno de nosotros. Sin duda. Muchas gracias. No, gracias por el contrario, ¿no? A ustedes por atender siempre muy gentil nuestro llamado para tratar temas importantes, interesantes, como el de hoy, porque este 12 de junio se conmemora el Día contra el Trabajo Infantil. Y en nuestro país, el 15,5% de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años realizan, sabemos, algún tipo de trabajo infantil, ya sea en el área del comercio, también en el área del trabajo doméstico. Julio, ¿qué entendemos hoy día por trabajo infantil? Bueno, hay que partir entendiendo, ¿cierto?, que el trabajo infantil es una temática, una dimensión que no es nueva para nuestra legislación y para el área social. De hecho, recientemente nosotros en Chile tenemos la Ley de Garantía de la Niñez, donde se explicita o se indica lo que se entiende por trabajo infantil. De hecho, si nos vamos a esta normativa, el trabajo infantil se entiende como todo aquel trabajo que pueda privar a los niños, niñas y adolescentes de su niñez. Ajá. Y lo importante de esto es que no solo su niñez, sino que su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para el desarrollo físico y psicológico. En ese entendido, nuestro país está alineado con la Convención de los Derechos del Niño y, en definitiva, la protección contra la explotación económica, no solo el trabajo, sino que también la explotación sexual y comercial y el trabajo infantil están normados y penados aquí en Chile, ¿cierto? Nosotros tenemos claridad a través de las leyes, como te indiqué, la Ley de Garantía de la Niñez y la Convención de los Derechos del Niño. La claridad de que en Chile esta temática está penalizada en caso de que no cumpla con la normativa. Ahora, también hay que tener claridad de que nosotros a través de del Ministerio del Trabajo, ¿cierto?, tenemos acceso a poder entender hoy que los adolescentes que puedan cumplir con la edad propia para poder trabajar pueden hacer algunos trabajos, ¿cierto?, pero siempre y cuando se apeguen a lo que la normativa legal en cuanto a que estos trabajos tienen que facilitar, ¿cierto?, la trayectoria del desarrollo y no mermar su integridad física ni psíquica, ¿cierto?, puedan hacerlo bajo ciertas condiciones que el mismo código del trabajo lo indica. ¿Y ahí cuáles son las consecuencias para un niño, niña o adolescente en su desarrollo integral tener un trabajo en vez de, por ejemplo, asistir al colegio? Claro, de hecho, uno de los aspectos fundamentales de la niñez es que los niños y niñas adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado. Y privarlos, por ejemplo, de la educación, privarlos de los espacios de ocio y de recreación para poder generar un trabajo forzado, ¿cierto?, priva a que todos estos niños y niñas puedan desarrollarse en plenitud. Y en ese sentido, ¿cierto?, un niño, una niña, un adolescente que está forzado a trabajar incluso en trabajos domésticos, los que aquí muchas veces no son visibilizados, los priva de poder crecer como persona, ¿cierto?, poder expandirse, poder tener proyección personal, hacerse parte, ¿cierto?, de la sociedad, porque están relegados a cumplir una función muchas veces forzosa. Ahora, hay un punto ahí importante. Si bien es cierto, Chile tiene esta normativa a través del código, en este caso de código del trabajo, existen muchas instancias, ¿cierto?, no visibilizadas, donde el trabajo infantil puede estar presente de manera muy tortuosa. Por ejemplo, casos de trabajo doméstico, ¿cierto?, forzoso, donde los niños se privan de asistir a los colegios y en la misma casa, muchas veces donde suceden estas situaciones de vulneraciones de derechos. ¿Y cuál es el panorama que podemos ver hoy día, el panorama general, ¿no?, en nuestro país? ¿En qué área podemos encontrar quizás más casos de trabajo infantil? Mira, hay antecedentes que están canalizados a través del Ministerio, en este caso de Desarrollo Social y Familia. En el año 2023 se hizo una medición de trabajo infantil en Chile que incluyó por primera vez el cuidado del trabajo doméstico. Desde esa perspectiva se pudo identificar, porque anteriormente se habían hecho esta encuesta, que se había medido aspectos del trabajo, por decirlo así, en organizaciones fuera del sistema familiar. En esta encuesta del año 2023 se incluyó el trabajo doméstico y de cuidados, no remunerado y en condiciones peligrosas. Ahora, la cifra país en ese tiempo daba cuenta de actividades de cuidado, de trabajo doméstico y cuidado no remunerado y peligroso, que sumaba más del 15, como tú lo habías señalado, el 15.5%. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es lo complejo de esto? Que muchas de esas situaciones no son visualizadas por una institución, por ejemplo, la Inspección del Trabajo, porque son propiamente un contexto doméstico. Ahora, lo importante de esto es poder entender que dentro del seno familiar o el seno de cuidados también se pueden dar estas situaciones, y por lo tanto no podemos tener una estadística a nivel país porque son aspectos o circunstancias que son muy poco medibles. Lamentablemente esto muchas veces viene a visualizarse en medidas de protección a través de los colegios que activan, ¿cierto? Los niños empiezan a faltar. Llegan a la oficina local de la niñez en caso de las comunas que haya, o la oficina o la OPD, Oficina de Protección de Derechos, e incluso en algunas instancias muy graves a través de los juzgados de familia de nuestras comunas. Entonces, ¿podemos decir que hoy día el trabajo doméstico también se considera como trabajo infantil? Sí, de hecho, como te indiqué, esta medición considera el aspecto del trabajo doméstico y no remunerado como una forma también de trabajo, sobre todo en aquellas situaciones donde el adolescente o el niño no puede desarrollar sus actividades propias de su ciclo vital, ir al colegio, tener acceso, por ejemplo, a recreación, a deporte, participar actividades recreativas, ¿cierto? Puedo cumplir una labor que por su edad no le corresponde. Ahora, hay que aclarar ahí, en ese punto, ¿cierto? Que el niño ayude en la casa, que el niño haga su pieza, ¿cierto? Que tenga actividades que son propias de un aprendizaje de una organización doméstica, no constituyen trabajo. Pero cuando esa actividad es parte de su vida y tiene que tener un cumplimiento forzado de ello, se puede considerar, ¿cierto?, un trabajo doméstico. Estamos conversando con Julio Rebolledo, académico del área de Ciencias Sociales del Centro de Formación e Instituto Profesional Santo Tomás Viña del Mar, a propósito de que hoy, 12 de junio, se conmemora el Día contra el Trabajo Infantil. ¿Y qué dice la ley sobre el trabajo infantil en nuestro país, don Julio? Claro, la ley ahí es clara, en este caso la Ley de Garantía de la Niñez, digo, y vuelvo a señalar lo que había indicado delante. Es claro poder indicar que existe un tipo de trabajo infantil, ¿cierto?, y que tiene que ver con alguna actividad que priva a los niños, ¿cierto?, de poder desarrollar su máximo potencial. Está establecido en un artículo de la ley, en este caso el artículo 37, la Convención de los Derechos del Niño también, ¿cierto?, que Chile la ha ratificado, por lo tanto, es parte de nuestro ordenamiento jurídico, señala que, en este caso Chile, tiene que adoptar todas las medidas legislativas, y no solo legislativas, sino que administrativas y sociales, para garantizar la aplicación de la erradicación en este fondo, ¿cierto?, del trabajo infantil. Y bueno, si nosotros nos ponemos en plano más complejo, estábamos hablando recién, tú me estabas preguntando respecto al trabajo doméstico, hay otros tipos de trabajo que son más riesgosos y evidentemente con alta vulneración de derechos, que tiene que ver con, por ejemplo, la explotación laboral e incluso la explotación sexual comercial infantil, que son casos ya que tienen que ver con vulneraciones graves y profundas de derecho. En ese entendido, ¿cierto?, la ley es clara en señalar de que el trabajo infantil tiene que ser erradicado y que para ello no es solo una función o una responsabilidad del órgano judicial, sino que también de los órganos y las instituciones sociales, ¿cierto?, en la línea de la erradicación, de la promoción, de la participación, ¿cierto?, de la educación para poder erradicar esto. Entonces, colegios, instituciones sociales, la junta de vecinos y la misma familia, los vecinos muchas veces cumplimos un rol fundamental en caso de que vemos que un niño no va al colegio, tiene larga hora de trabajo, ¿cierto?, en su casa, sabemos que está desarrollando aspectos que son de adulto y que, como te indiqué delante, muchas veces no son visibilizados, y de ahí que la importancia que la familia y los vecinos puedan hacer estas denuncias cuando vemos que un niño está siendo explotado. ¿Y ahí cuál es el organismo a cargo de fiscalizar el trabajo infantil o a qué institución podemos acudir para denunciar un caso? Mira, a nivel de organización laboral, el Ministerio Asociado al Trabajo tiene a nivel de estructura del Estado los comités regionales para la erradicación del trabajo infantil, tiene una página web donde vemos que, por ejemplo, si los trabajos adolescentes se están desarrollando en un organismo laboral, no cumple con alguna normativa, se puede hacer una denuncia. Pero en los casos domésticos, en estos casos donde vemos que los niños están confinados en sus hogares o en alguna parte lejana, ¿cierto? Se pueden hacer denuncias, incluso de manera anónima, en las oficinas locales de la niñez. Cada comuna acá en el Gran Valparaíso cuenta con una oficina local de la niñez. Si las personas tienen dudas, pueden hacer las consultas en la misma página, ir al juzgado de familia, exceptuando en la comuna de Valparaíso, entiendo que todavía tiene oficina de protección de los derechos del niño y Concón, y todas las demás, desde Villa Alemana hasta el Gran Valparaíso, tienen oficina local de la niñez donde pueden desarrollar, hacer, digo, sus denuncias de manera anónima, inclusive, ¿cierto?, para poder activar los mecanismos de protección. En caso de más riesgo, ¿cierto?, se pueden hacer denuncias mismos carabineros, la PDI. Ellos tienen la obligatoriedad de remitir su antecedente al juzgado de familia y si la situación es de una grave vulneración de derechos, el juzgado de familia de la comuna activará los mecanismos de protección, ¿cierto? Incluso el imperio de la ley para poder salvaguardar a ese niño o niña. Bien, pues son las 12 horas con 22 minutos. Queremos agradecer a Julio Rebolledo, académico del área de Ciencias Sociales del Centro de Formación e Instituto Profesional Santo Tomás Viña del Mar, que estuvo conversando con nosotros hoy día en relación a el trabajo infantil. Esto es porque hoy, 12 de junio, se conmemora el Día contra el Trabajo Infantil en nuestro país. Don Julio, muy amable, muchas gracias por este contacto con la Radio Carnaval. Muchas gracias a ustedes y bueno, atentos siempre a cualquier duda o solicitud que ustedes tengan, Instituto Profesional Santo Tomás aquí para poder ayudar. Bien, muchas muy gracias. Amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego.